presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bueno, buenas noches. Al parecer el señor Cosmo tiene un problema técnico, ya saben, con el internet, en la Ciudad de México está lloviendo. Bienvenidos a otra emisión del Flashback. Y esta noche, pues estamos los habituales casi siempre. Me gustaría comenzar saludando a Retro Miguel. Antes de que regrese el señor Cosmo, por favor, Miguel, cuéntanos qué has estado jugando y cómo te trata hoy el día lunes. Ya regresó, a ver. ¿Cosmo? Ah, no. Pues aquí, como siempre, se me tiche en el Flashback. Venimos a hablar de estos juegos de terror. En este lunes, pues un poquito cansados, ¿no? El lunes, como que siempre, pues es el día más cansado de la semana. Porque vienes del descanso de los dos días, que es este fin de semana. Y pues no sé, se siente más cansado, ¿no? Ya después, como que para el martes ya agarras el ritmo. Pues aquí listos al pie del cañón para hablar de un par de jueguitos muy buenos, ¿no? De terror. A ver si ya regresa el Cosmo. No, al parecer todavía no. Bueno, pues también contamos con la presencia de Sorcerer Z, que además de ser que descontroles, también es el señor de los datos técnicos. Y las introducciones por lo regular, así que Sosa, por favor, cuéntanos qué has estado jugando esta semana y cómo te va el día de hoy. Pues hay un poco de todo, terminando, bueno, empapándome más de Valis, que es una de mis sagas favoritas. Y pues, obviamente también probando los de esta semana, ahí para refrescar la memoria. Y bueno, también hay que mencionar que ya empezamos lo que es el mes de los juegos de terror. Entonces todo octubre va a ser juegos de esta temática, así macabros, de horror y todo eso. Y pues ahí saludos también a los de, como de costumbre, a los de chat, a los de Twitter, a los que nos escuchan también por Mixler, e invitándolos para que entren a dctmx.com. Y bueno, también a los que nos están descargando ahí grabado y que nos escuchan grabado por este iVoox, por iTunes y por Google Play. Pues ahí gracias por estarnos descargando y por estarnos escuchando. Y ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, que de hecho nos dejan ahí unas sugerencias ahí en la tarde, que luego, que en futuros programas las checaremos. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Sorcerer. No sé si Cosmo ya está en esta llamada, me parece que no. Yo soy otro bien bajo nivel, o también mejor conocido como Paco. Bienvenidos a la emisión del Flashback número 110. Vamos a hablar y vamos a comenzar el mes del terror. Qué mejor que hablando de Silent Hill 2. Un juegazo en transmisión de la palabra, por ahí de en busca de PlayStation 2 originalmente. Traído para nosotros por Konami. Y Cosmo, ¿ya estás aquí de nuevo? Sí, ya. Mi estúpido proveedor de internet pues me botó, ¿verdad? Y decidió que no podía usar internet por un ratito. No sé en qué estabas. No, pues nada, faltas tú de presentarte. Ah, okay. Yo soy Cosmo, Cosmo300 con Karen. Soy el host de este programa, pero no presento porque pues mi internet falla. Yo quería dar una introducción de que era el mes del terror en el flashback, pero pues ya fue. Pues hazla, ¿cuál es el...? No, pues es que el chiste era entrar así, Era así como que... No tan okay, así, okay, pero okay, un poquito más serio, pero bueno, qué bueno que nos acompañen en otro año, otro especial de terror en el flashback. Ya saben, todo el mes de octubre, vamos a estar hablando de puros juegos de terror retro. El año pasado, por ejemplo, hablamos de Resident Evil y obviamente clásicos que a todos nos marcaron en la forma de traumarnos, dándonos miedo, pero bueno, ya inicia. A mí Resident Evil 6 me traumó, pero no por miedo. Mario. Pero bueno, pues si ya no falta que se presente nadie, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es facebook.com/reset.tv, @reset.mx, nuestro canal de YouTube, que también es reset.mx. ¿Qué más? Ah, bueno, que vayan y escuchen al Retrocast y al Destro. Que vayan a bordear allá. Y saluda a Cristi. Y soy bien barbero. Pues nada más, que bueno que nos acompañan. Y vamos a... No puedo ver el chat, si alguien me puede hacer el favor de saludar a la gente que llegó tempranito. Claro que sí. Vamos a saludar a la gente que está aquí en el chat, que es AlexRot8305, señor Goku, Ken Mick, Miklan Tecutli y Palitorch. Los demás no valen porque somos nosotros. Muchas gracias. Ok. También está AlexRot, ¿no? AlexRot sí lo mencionaste. Sí, fue el primero que dijo. Ah, ok, sorry. Ok. Pues bueno, vamos a... Ahora sí a pasar al primer corto musical para irnos ambientando en esta... en este ambiente de la colina silente. Entonces, por favor, Sorcer, échanos y ahorita regresamos. Y pues bueno, para hablar de Silent Hill 2, además de que a mí me acompaña una lluviecita bien, bien a gusto, pues tenemos al buen Sorcerer para hablar de este pobre juego que su porta HD fue lo peor que pudo haber pasado. Pues échale, Sorcerer. Pues sí, ahí este Silent Hill que de alguna manera está raro porque Silent Hill se llama Silent Hill 2, pero en sí la historia, los personajes, casi nada del juego tiene que ver con el primero. Pero bueno, este sale para el PlayStation 2 y el Xbox original. A ver, recuérdenme en qué año salió. En el 2002, ¿verdad? ¿O el 2001? No. Sí, creo que sí. Creo que sí fue el 2002. Bueno, y Ahorita en lo que hablas te lo confío. No, 2001, ya. Sí, 2001 entonces. Y aquí pues seguimos la historia de un nuevo personaje llamado James Sunderland que en este caso recibe una carta de su esposa que ya está muerta y que de alguna manera, aunque sabe que está muerta, tiene la añoranza de volverla a ver, ya que la carta pues le dice que quiere que vaya y que se la encuentre en su lugar especial, se podría decir, que se está dentro de Silent Hill, precisamente, qué casualidad. y pues él supone que debe ser en el parque de Silent Hill. En este juego, pues, más que nada va a ser esa búsqueda de su esposa, pero también se va a topar con otros personajes que traen sus conflictos. Por ejemplo, esta mujer que te encuentras al principio del juego, ¿cómo se llama? Ah, es que ahorita se me van todos los nombres. María, ¿no? Sí, que es muy, bueno, es prácticamente idéntica a la esposa. Sí, ¿no? Sí, y que también le dice que fue por razones parecidas a las de él a Silent Hill. De hecho, ella le advierte de los peligros que hay en Silent Hill y él dice que pues no le importa, que con tal de lograr su objetivo, no le importa qué peligros se vaya a meter. Este juego obviamente pues brincó en cuanto a muchos aspectos técnicos y gráficos, ya que obviamente está en una consola más avanzada que fue el PlayStation 2 y el Xbox, donde ya se podrían algunos efectos se podían lograr mejor. El manejo de la cámara es un poco más dinámico que en el primero, porque en el primero está un tanto fija, además de que pues los escenarios están más detallados y más extensos. De hecho, aquí pues como todo en todos los Silent Hill, en sí el juego es de survival horror, más tirando al horror, porque los personajes en sí veremos que como en todos los Silent Hill pues tu mejor estrategia va a ser siempre huir o darle la vuelta a los enemigos más que enfrentarlos, sobre todo más adelante, porque pues obviamente se vuelven muy fuertes, muy agresivos, y los personajes por lo regular no tienen habilidades para pelear, sino que pelean como pueden y con lo que pueden. De hecho, la mayor parte del juego te la vas a pasar con un tubo o con una barra de metal y golpeando a los monstruos que te vayas topando, que es algo muy peligroso, aparte de que pues obviamente el personaje se mueve de una forma un tanto torpe, y el clásico característica de que cuando corres y corres demasiado, como los personajes no son atléticos, se van a cansar. Entonces es mucho de andar investigando, de andar también descubriendo muchos acertijos, resolviendo muchos acertijos que te van a ir poniendo en el juego, y también un poco pues vas a ir descubriendo lo que sucede en ese pueblo y un poco de lo que sucede con la esposa de James y también con los otros personajes, porque también mucho del juego tiene que ver con el pasado y con lo que trae encima sus problemas que trae James de su pasado y de su historia. Y también pues ahí además trae algunos extras y algunos finales de diferentes tipos, que en sí los finales, pues de hecho de esos hablaremos después, pero se puede decir que no hay un final así que digas que es el mejor, sino todos tienen sus cosas. Y pues ya un poco de la introducción para darle a este juego. No sé a quién quiere empezar, Miguel o Paco. A ver, fíjate que este juego cuando fue lanzado, yo me acuerdo que fue en estas fechas, más o menos, no sé si, no recuerdo si fue septiembre u octubre, pero estoy casi seguro que fue octubre, para, con las fechas, ¿no? Septiembre. Lo que es ¿Sí fue sí. ¿Septiembre? Ah, ok, pues ahí está. Entonces estamos más o menos en las mismas fechas del 2001. Yo recuerdo que... Oye, se está escuchando como que un... Como que regresa el audio. ¿Como eco? ¿Mira? Sí. Pues lo escucharás tú, ¿por qué no? ¿Lo que no? ¿Tú lo escuchas tú, Cosmo? A ver, espera. Mira, te escuchas también en eco. Está raro. Sí. Pero bueno. A ver, Sorcerer, cierra el micrófono, ¿se puede? Ah, no puedes, ¿verdad? De hecho, lo notaría si fuera yo. Luego. Es que no serán tus audífonos. No. Sí, porque todos tenemos eco menos tú, Sorcerer. Bueno. Sí, claro que son tus audífonos, pero bueno. El caso es que salió, pues no había tanto juego en el PlayStation 2. Ya es que las consolas de Sony tienen ese estigma, de no tener muchos juegos cuando son lanzadas. Entonces cuando sale Silent Hill 2, pues es el boom, ¿no? Todavía faltaba poquito para que saliera Final Fantasy 10 o Metal Gear Solid 2. Este es uno de los juegos insignia de Sony, pues era este juego, era Silent Hill 2. Porque el 1 fue muy popular en el PlayStation, el primero. Y este juego, aparte de que la gente lo esperaba por ser Silent Hill 2, se miraba muy bien, ¿no? Veníamos del primero, que la verdad, pues la niebla esta que de la que todo el mundo se queja y se burla, pues no se miraba de la misma manera, ¿no? Ya te permitía ver más allá. No sé ustedes qué piensen de la niebla. Es que, bueno, la niebla, al menos en el primer Silent Hill, pues está justificada, ¿no? Que todos sabemos que no era más que el... La forma de resolver el... Ay, ¿cómo lo hacemos si el PlayStation no puede dibujar tanta distancia? Bueno, pues pone neblina, ¿no? Y ahora sí que se la sacaron muy bien de la manga, diciendo, no, pues es que es ceniza, y es pues porque quemaron a Lesa, y bla, bla, bla. En Silent Hill 2 ya es nada más como, bueno, es que Silent Hill tiene que tenerla, ¿no? Si no, no es Silent Hill. Más que fuera como... tan fundamentada en la historia de Silent Hill 2, ¿no? Bueno, pues en el primero era por detalles técnicos, ¿no? La gente del Silent Hill como que dijeron, pues usamos la niebla como motivo o como, ¿qué se podría decir? Como una razón para decir que las texturas se cargan mal, ¿no? O que no te permite ver muy lejos o algo así. Pregunta Mictlante Kutli, que ¿qué diferencia entre el horror y el terror? El horror es psicológico, es el miedo a la oscuridad, a lo desconocido, y el terror es el miedo a lo absolutamente conocido, ¿no? El horror puede ser, por ejemplo, a qué hay después de la muerte, a la oscuridad. Ah, no, bueno, o sea, estaba comentando. Y el terror es terror a un tigre, a que te atropellen, o sea, algo que sabes qué puede pasar y cómo, ¿no? Y el horror es precisamente lo desconocido. Y también ahí mencionaba un poco que hace ratito también en el chat están hablando un poco de Clock Tower, que por cierto ahí tenemos ya un flashback de, yo creo, hace un año. Especial de terror del año pasado, hablamos de Clock Tower. Del original. Sí, sí, sí. Pero a ver, Miguel, continúa. Bueno, aparte de que gráficamente era mucho mejor que el primero, y como digo, era de los juegos que mejor se veían, la historia era, pues no sé si llamarla excelente, porque también tenía como que muchas ondas así que desvarían y que te quedas, what the fuck, ¿no? O sea, no sabes si se lo sacaron de la manga o qué onda, pero sí tiene unas escenas muy... muy buenas, ¿no? Donde, por ejemplo, la parte donde se empieza a ver en el espejo el ¿cómo se llama? ¿Era James. Harry? No, era James. Y se empieza a ver en el espejo. Y dices tú, ¡ay! Se ve. O sea, bueno, en aquella época sí se miraba así, ¡ay! Se ve increíble el juego. Porque si no mal recuerdo, esas escenas estaban hechas en esta cosa, en tiempo real. Que en aquella época hacer esto en tiempo real pues era de, ay güey, le están sacando el jugo a la consola, ¿no? Sí, pues es que es una cosa, es el prerendereado, ¿no? Que son los cinemas como el intro de Final Fantasy, bueno, los de Final Fantasy de PlayStation, ¿no? Que veías como wow, y una vez que entras al juego es como ese es el prerendereado, ¿no? Y el tiempo real en la misma época serían, por ejemplo, todas las cinemáticas de los Zeldas, ¿no? Que son 100% tiempo real y, okay, igual no se ven tan sorprendentes, pero las cinemáticas se ven exactamente igual que el juego, lo cual te mantiene como la línea, ¿no? O sea, no te rompe visualmente. Sí, o Metal Gear también, que siempre ha utilizado tiempo real, nunca han usado video rendereado como tipo Square, pues, ¿no? Y la verdad es que el juego se miraba muy bien. La música, bueno, en realidad ciertas rolas, porque esto es un mito que siempre ha estado presente, ¿no? De que no, es que Yamaoka y sus rolas. Sí, tiene rolas buenas el juego, o sea, sin duda, sobre todo el tema de María, que es el que todos conocemos. Yo creo que vas a una tienda departamental y está la rola, ¿no? O sea, esa rola está en todos lados ya. Sí, hasta la gente que no sabe ni de qué se trata. Sí, han abusado de ella al extremo, ¿no? Digo, la tocaron en mariachi, no sé qué venta allá en el DF, ¿no? Y bueno, entonces, yo siento que en realidad el soundtrack sí tiene lo suyo, pero también mucho del soundtrack es puro sonido, ¿no? Es puro... y cosas así que son para causar esa sensación de horror. Pues al final de cuentas es más ambiental, ¿no? Todo el soundtrack. Exactamente. Porque en sí no te percatas tanto de él, sino que se va cambiando conforme la acción y conforme vas en el juego. Por ejemplo, lo típico de estos juegos de terror o de horror, porque en este caso entra entre los dos géneros, este Silent Hill, es que, por ejemplo, cuando cambiaba la música, luego decías, no, pues ya llegué a un lugar importante, que va a pasar algo. Por ejemplo, la habitación donde estaba el reloj, o la habitación donde te sale el Pyramid Head. Sí, ese pedazo te sale el Pyramid Head. Bueno, hay varios, ¿no? Pero hay uno donde te va correteando y sí te saca así como que ¡ay! Porque, o sea, viene atrás de ti y de plano si te toca te mata. O sea, no es como que te puedas poner a los golpes. Y eso sí, estaba bastante terrorífico, ¿no? Y de pronto ibas caminando. Algo que también tenía bien chistoso es que podías llegar a los lugares y había lugares abiertos. Que era como una especie de juego abierto, ¿no? Yo me acuerdo que tienes que llegar a un como local de juegos de boliche. No sé cómo se llaman los locales de ese tipo. Un bowling. Y y llegas y está el sujeto este, ¿no? Que es como un sujeto bien raro ahí comiendo pizza o algo así en el baño. Es raro todo. Y yo me acuerdo que iba caminando y sí es una distancia bastante larga y te van saliendo enfermeras y te salen cosas así bien raras y, o sea, era un juego muy extenso y era un juego que te dejaba pues, ¿cómo se podría decir? Explorar hasta cierto punto. O sea, podríamos decir que era lineal porque tenías que ir de punto A a punto B siempre, pero te permitía no necesariamente ir por el mismo caminito siempre. Porque al final de cuentas muchas cosas o extras los conseguías y te salías un tanto del camino y te ponías a explorar un poco. Además de que este juego aprovechó las características de PlayStation 2 de que ya podía producir los gráficos en tiempo real, los propios mapas, a diferencia del primer Silent Hill, que de alguna manera la mitad de lo que había en el escenario estaba pre-renderizado, entonces todo como que lo tenías que ver en cierta perspectiva y estaba marcado los límites programados de alguna manera, no era que el objeto en 3D tu personaje lo pudiera tocar y pudiera interactuar con él. Y a ver, Paco, que ahí ha estado callado, a ver si tienes algo que decir. Pues la verdad es que yo creo que Silent Hill 2 sí es una buena evolución con respecto al 1. Ya lo mencionaron lo de la niebla, que al principio fue un error gráfico, pero creo que se volvió insignia de juego. La mayoría de los Silent Hills la manejan. De hecho, la historia el juego es, creo que es el de lo mejor, junto con el 3, a mi parecer. Todavía el 4 me gusta mucho, el The Room, pero creo que aquí ya se plantaron bien las bases de cómo iba a ser Silent Hill. Y de hecho, James, igual que todos los protagonistas, creo que excepción de Homecoming, es un tanque, ¿no? Nada más lo puedes mover hasta con ciertas reservas para hacer mucho más desesperante el juego, porque de eso se trata Silent Hill, que te desesperes, porque vas caminando, solo escuchas tus pasos, y como decías también la música, el ambiental, que cuando escuchas un sonido dices, sí, ¿por dónde me va a salir este monstruo? Entonces estás preocupado por ver dónde va a salir, a pesar de que tienes una pistola, la verdad es que no son muy útiles, además no tienes muchas balas, eso es parte del survival. Y pues la historia está ahí medianona, pero digo, es la mejor de todas, me parece, con James. Otro punto importante que me gusta mucho resaltar es que, te digo, ya las mecánicas ya están como establecidas, y a pesar de que tu personaje es muy lento y todo este asunto, pues yo creo que fue la idea, ¿no? De hacer que sintieras el terror de sentir que algo te acechaba sin saber qué era. Obviamente también se comentó hace un momento entre nosotros que cada Silent Hill es diferente según porque la persona es la que revive su infierno, ¿no? Sus miedos. Pero yo creo que ese Silent Hill es el mejor de todos los que han aparecido, por lo que les mencionaba. Además de que la música a mí me gusta mucho, la poca música que hay. Y la exploración, que es como un poco más abierta, como ya habíamos mencionado. Es lineal, sí, el juego siempre va a ser lineal, pero te dan un poco a explorar. No está tan cerrado como en el 3, con Heather, y como en el 4, ¿no? que le digo que nada más te metes al agujero y ya te llevan directamente a Toluca Lake y a lugares así, ¿no? A Ash y todo este asunto. Y aquí te da permiso de andar por los suburbios, de andar buscando y todo este asunto, entonces está muy bien. Yo no recuerdo un puzzle como los del primero, pero a pesar de que no recuerdo tan bueno como el primero, como el del piano, es un gran juego este. Que la verdad, el pozo del piano, siendo sincero, yo nunca le entendí, yo nunca supe qué demonios pasó. Y yo tuve que revisar ahí un GameFAQ para poderlo hacer. ¿Tenías un escrito con aves? Blancas y negras, y era... Cada nota del piano, una blanca y una negra, y tienes que ir haciéndolas poco a poco. Ahí estaba la respuesta. Sí, te decían, tal ave voló más alto que la otra, y luego estaba junto a esta, y bla, bla. Ajá. Y obviamente mientras más alto te dijera el poema que están volando las aves, era una nota más aguda, más alta. Cada vez era una nota. Como que sí tenías que entenderlo de la música, ¿no? O sea, como que sí tenías que saber poquito de música para entenderle, ¿no? Pues ahí nada más necesitas saber qué es una nota alta y qué es una nota baja y ya. Porque bueno, yo la neta no sé qué rollo con eso, la verdad, porque te miento. ¿Qué? Pero una nota alta significa que es más aguda, una nota baja significa que es más grave y ya, nada más es como era fácil, realmente no sé por qué todo el mundo se trabó tanto. Porque te digo que si ocupas tener ese contexto de música. Digo, no, porque mucha gente, o la mayoría de la gente, no sabía qué demonios estaba pasando. Así que no, más bien, yo creo que era más o menos hacer referencia, aprender las referencias a lo que era. No, no tanto de música, porque a lo mejor si no sabes de música, empiezas a picar las teclas en la hacia lo güey. Yo creo que más bien tienes que aprender a relacionar el color de las aves con el color de las teclas, y poco a poco te saldría el... Ahí está Miguel. Pero si ocupabas saber lo de la nota. No, no, ahí dice M. Medina que no lo necesitas, que él no sabía de música y lo resolvió de volada. Es lo que yo digo, no es un reto difícil, nada más como que a la gente se le hizo difícil. ¿Por qué? Porque tenía que relacionar A más B igual a C y C es igual a D, ¿no? Entonces era como, oh, ¿cómo? Pero bueno, hablando de Silent Hill 2, no del 1. Creo que lo más importante del avance que tuvo en comparación con el 1, pues obviamente son las luces, ¿no? Y el juego de luces que tiene, las sombras, que es muy muy importante para un juego de horror. Todo este manejo de la luz, porque en el 1, pues okay, ¿no? Sí son zonas oscuras y la iluminación hasta eso está bien lograda, ¿no? Pero sí, pero no hay tanto como que las cosas proyecten sombras sobre otras, y aquí ya hay un poco más de eso, y pues obviamente se logra pues hecho, una mejor con la lámpara, ¿no? Que... Pero sí, pero es importante porque si no consigues la lámpara, sí, porque no puedes pasar el juego. La lámpara es muy importante porque aparte de que te deja ver y leer muchas cosas en la oscuridad, que son parte del puzzle, y también que te deja ver el mapa, obviamente. También luego la lámpara interactúa con los enemigos, porque dependiendo si la traigas encendida o apagada y para dónde la apuntes, es también luego la reacción que vas a tener de los enemigos, sobre todo que muchos de ellos, pues lo típico era que si veían la luz, luego se abalanzaban contra ti. Sí. Como las enfermeras sexys. Que aquí es, en este Silent Hill es donde aparecen esas enfermeras emblemáticas. Y obviamente también el personaje favorito de todos los fans de Silent Hill, que pues es Pyramid Head. Que... Ay, que la policía. No. Que la primera escena en la que lo ves, pues está violando a otro enemigo. Igual. Ajá. Igual no es tan gráfico y no ves todo, pero perfectamente. Ajá, la acción así como que muy violenta y muy muy impactante de alguna manera. Y además de que pues no te lo esperas en un juego de consola. Según tengo entendido, dentro de toda esta nueva teoría, porque en el primer Silent Hill no funciona así, el primer Silent Hill todo está relacionado con Alesa. En la nueva teoría de que es el infierno personalizado, según el Pyramid Head, es como el castigo o el verdugo por todas las frustraciones sexuales que según tiene el personaje. Sí, que tiene que ver ahí con cierta parte de su historia, que realmente en esa historia ningún personaje se puede decir que sea bueno, que del todo bueno se podría decir, sino que todos, ajá, pues son realistas, ¿no? Ser más realistas. Cargan con más y de problemas hecho, la persona promedio se podría decir. Ah, no, pues sí, están traumados, ¿eh? No, nunca le decís, pero te digo. El trauma de este sujeto es muy curioso porque pues cuando lees porque eso es algo que también tiene el juego, tienes que estar leyendo los datos que te dan en hojas o en cartas para poder entender 100% la historia, y ni así tal vez. pero cuando vas entendiendo los motivos de este personaje, porque hizo cierta cosa en el juego, aunque ya todo el mundo debe saber la verdad, te das cuenta que en parte tenía razón, ¿no? O sea, en parte tiene sentido lo que él hizo. Y pues bueno, ya depende ahí de tu ¿cómo se pudiera decir? De tu forma de ver la vida. Pero pues, yo creo que el vato no estaba tan perdido, ¿no? Sí tenía como que sentido lo que hizo al final. No sé ustedes. Volviendo un poco. Depende el final. Pues del normalito, del que te sale así normalín. También ya. Regresando un poco al aspecto técnico, algo que también llamó la atención es que en el primero ya te manejaban lo que era, pues como igual que o similar al Resident Evil 1, eso de las perspectivas y de que jugaran con la cámara. Aunque obviamente Silent Hill jugaba más con el movimiento de la cámara para de cierta forma meterte ciertos efectos o ciertas sensaciones y te estresaran o te impactaran más. Y en este, como a final de cuentas la cámara y todo el movimiento es más dinámico y todo está pues generado en tiempo real, aquí tienes la libertad más de mover la cámara. Pero lo interesante es que a pesar de que puedes mover la cámara, que podría prestarse a que simplemente veas en cualquier perspectiva que quieras, cada escenario, aquí de alguna manera te dan un control más o menos limitado a la cámara para que a fuerzas tengas ciertas perspectivas en cada escenario de cómo se desplaza el personaje y de alguna manera mantener esa impresión o ese impacto de las escenas o de los lugares. Que es algo... También algo bien resaltable de Silent Hill 2 es que en este ya no porque es algo importante en todos los Silent Hills, ¿no? Los diferentes finales, que además de que este juego tiene 6, tiene la forma de desbloquearlos, no es como en otros Silent Hills que se resume a escoge si quieres que viva fulanito o fulanito, ¿no? Y en base a eso cambia el final, sino la misma forma en la que juegues el juego es lo que va afectando a tu final, ¿no? Por ejemplo, el final básico es así, en cuanto te peguen, cúrate, ¿no? Y no mantengas la vida así, casi no llegues a rojo, ¿no? Mantén todo el tiempo con vida y eso afecta el final, y son muchos detalles así como no sé, cuando estás en cierta parte en específico, usa tal ítem. Cuando estás en esto, no dejes que pase esto. O sea, sí, tiene como más reto el sacar cada final que simples decisiones. Y además, ahí de que mencionaste que son 6 finales, se varía con las versiones, ¿eh? Porque las primeras versiones del juego tenían 5. Salieron 6 finales ya cuando salió, desde que salió la versión de PC, y luego cuando sacaron las reediciones de Silent Hill para las mismas consolas, pero ya más tardías, que corrigieron muchos bugs y le agregaron algunas cosas, entre ellas un final extra. ¿Qué final es el que añadieron? UFO. Que liga Silent Hill 1 y 2. Es el único momento en el que se unen esos dos. Y aparte, cuando terminas el juego, bueno, de hecho, desde el principio lo puedes tener. Al menos yo jugué la versión de PC, que muchos dicen que es la mejor versión. En primera, por la calidad gráfica, que obviamente es superior que las consolas, y además de algunos detalles ahí que le agregan o que le corrigen. Pero. JPC Master Race. Pero aparte, existe la 2 hilos de historia que desde el principio ya aparecen en el juego cuando inicias, que es el hilo de historia principal con este James, y otro que se llama Born from a Wish, donde sigues, pues manejas a otro personaje llamada María, que es como está un poco relacionado con lo que vive este James y con los personajes que va conociendo ahí a lo largo de la historia. Y de alguna manera va a estar también ayudando a un personaje por ahí misterioso. Y también va a descubrir algunas cosas de este James. Y obviamente toda su historia de ella como que va un poco, se podría decir que un poco más adelantado de lo que pasa con James. Y pues sigue su camino hasta las partes de la historia donde se topa con él. Así es. Y bueno, vamos a ir pasando a las conclusiones para pasar al segundo juego de la noche. Vamos a empezar con Paco. Pues, como ya les había mencionado, creo que Silent Hill es un gran juego. Una de las cosas que Silent Hill nos vende mucho es la presentación. Y obviamente la presentación y la ambientación. Es muy importante la ambientación del juego. Mencionó de las cámaras, te dan un poco de movimiento, pero sin que no sucede nada, sin que el programador decida que suceda, ¿no? A esto como me refiero, que si tú vas caminando, mueves la cámara y puedes perder una sorpresa y no, nunca sucede, eso está restringido. Y yo creo que no es tan mala la edición de el remake, o el HD, ¿no? Sí, es un remake, ¿no? El de la colección HD. Sí, no es una mala idea para la gente que no pudo jugar Silent Hill 2 o el 3 en su momento. No, o sea, si es la opción que tienen para jugarlo, pues háganlo. Pero no es la mejor opción para que lo jueguen. La mejor opción es que lo jueguen en PC. Y si no pueden, la mejor opción en consola es la de Xbox. No, la de Xbox. Es mucho mejor la de Xbox que en... ¿La de Restless Dreams? Sí. Ah, ok. Es que entonces tenemos la versión de PlayStation 2, chavos. La de Xbox. Que de hecho son dos versiones, de PlayStation 2. Una edición especial. Sí, la versión Greatest Hits del PlayStation 2 trae todo lo que trae la de Xbox. La de Xbox, ok. Entonces es la Restless Dreams para Xbox. La de PlayStation 2, la Greatest Hits. Y ya después pasamos a el HD Collection, ¿no? Que viene el 2 y el 3. Que nomás la arreglaron para Play 3, creo, ¿no? El parche de Xbox nunca salió. El parche de que un bug que aparecía, creo que sí, solamente apareció para Play 3. Pero... Pregunta... Ah, bueno. No, termina, perdón. Y pues ya, el asunto es que Silent Hill es de esos juegos que tienen que probarlos a las 12 de la noche con todo oscuro. Si tienen audífonos, pues es un más uno para ustedes. Y... los reto a que lo jueguen así porque realmente así se debe de jugar. Es un gran juego, la historia te va llevando, conoces gente, como tú, creo que es canon en Silent Hill que conozcas gente que te puede ayudar o te puede beneficiar, te da información o te da desinformación, por así decirlo. Es un despapalle con esto de la historia, pero es un buen juego de Konami, cuando Konami todavía hacía buenos juegos. Y yo recuerdo nada más ya hace puro Metal Gear Solid, entonces... Y Lords of Shadow. Lords of Shadow, Metal Gear Solid. Sí, ya, creo que vive de eso. Entonces, si tienen chance, pues jueguen si antes de que llegue el Silent Hills, el nuevo, con el Hideo. Y pues ya, esa es mi recomendación del día de hoy. Pruébenlo. Pregunta Palitorche, que a ver si por ahí alguien sabe. ¿Qué es Silent Hill 2 y Silent Hill 4? Fueron los únicos que salieron en Xbox, en el original, que ahorita están ahí discutiendo si Xbox es Xbox One, es el primero, o bla, bla, bla. Que por qué solo el 2 y el 4 salieron en Xbox y no salió el 3. El 3 estuvo siendo preparado para Xbox. Sí, pero originalmente iba a ser exclusivo para el Xbox. Y luego se anunció que iba a salir para Xbox y para PlayStation. Y al último no se animaron para sacarlo en el Xbox. No entiendo por qué, se miraba bien bueno. Un amigo que fue al E3 me trajo un cartel de la versión del Xbox. Se miraba muy, muy, muy, muy bien. Era mucho mejor que el de Play, que el que terminó siendo de Play 2. Y se canceló. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué problemas tuvo Konami ahí con Microsoft? ¿Quién sabe qué problemas de dinero tuvo? Pues ya vas, Miguel, ya que estás hablando, arráncate con tu conclusión. Pues sin duda el mejor Silent Hill de todos para mí, pues ahí después el primero, también el mejor personaje, creo yo, el más traumado, pero es el mejor. También una ambientación excelente en cuanto a lo que es un juego de terror. Y algo curioso de este juego es que tienen que ver con el engine de Metal Gear Solid 2. Según yo, se realizó un juego llamado... Ay, güey. Era un juego donde mataban a un sujeto y tú eras ese sujeto y tenías que encontrar por qué te mataron. Nomás que no me acuerdo cómo se llama. Y fue uno de los primeros juegos para el PlayStation 2. Era un sujeto de pelo blanco, que también era de Konami. Ese era el primer juego con el que... Era como un demo técnico del engine o del motor gráfico para Silent Hill 2, ¿no? Y es un juego bastante bueno, por cierto, es un juego de investigación. Ahí el Alejandro nos lo puso, es el Shadows of Destiny. Está bastante bueno ese juego. También sale una versión ahí para el PSP, pues se la quieren jugar. Y sin duda un juego que, si no lo han jugado, que lo dudo, pues pruébenlo, ¿no? Está bastante bueno y recomendable para estas fechas, sobre todo. Ok, pues antes de decir conclusión, también hay que mencionar que este juego, como todos los Silent Hill, mantuvo una estética un tanto de como de película norteamericana de horror. De hecho, los personajes así se veían como demacrados, algo así, y obviamente el diseño de personajes estaba como que muy occidentalizado. Y además de que está lleno de muchas referencias ahí de otros juegos y de otros Silent Hill y de diferentes historias y cuentos, entonces está ahí también para que busquen las referencias, son bastantitas las que aparecen, como mensajes, como imágenes y demás cosas ahí que aparecen, que te muestran a lo largo del juego. Y bueno, y este Silent Hill, pues ya como que ya no tuvieron las restricciones de la consola, entonces pudieron pulir todo e incluso contar una historia mucho más detallada y mucho más mejor desarrollada, gracias también a que tuvieron la experiencia de hacer el primer Silent Hill. Algunos dicen que el primer Silent Hill estaba mejor y muchos dicen que este es el mejor. Ahí se los dejo a su juicio, y nada más es una muestra de que este Silent Hill es de los mejores que pueden jugar. Entonces, pues pruébenlo y les recomiendo la versión de PC. Que bueno, ahí dentro de lo que decías, que este juego tiene mucho más un corte americano. Silent Hill, desde su principio, la idea era apelar a un público más americano, haciéndolo como una película de serie B. De terror, y pues todavía en este juego se remarcó, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo, tiene un diseño muy, muy americano, pero pues es por eso, porque Silent Hill siempre ha sido pensado como para apelar al público americano. Creo que ya después que pegó bien en Japón y también le han metido sus cosas japonesas, pero la idea así original era esa. Vamos a mencionar, si van a jugar la versión de PC, corran el juego como administrador, si no, no los va a dejar guardar el juego. Entonces ahí para que chequen eso. Oye, nomás ahí en ese punto sobre el serie B, creo que no tanto, ¿eh? A mí Silent Hill se me hace más una película de terror japonesa que, por ejemplo, Resident Evil, que para mí sí es serie B. Pero serie B mala onda acá, hasta el intro del primer Resident. Yo siento que Silent Hill tiene un terror más japonés y se nota mucho en cómo se mueven los enemigos, ¿eh? Ah, no, sí, pero de... la idea, o sea, el... como la presentación del juego en general, aparte, pues, la idea, ¿no?, de que choca en la carretera, llega a un pueblo maldito, bla, bla, bla, todo esto sí es como muy, muy, para apelar al público americano. Ah, no, sí, o sea, los monstruos y todo eso es súper japonés, por eso te digo, no es como 100%, que igual Resident Evil, pues, sí es más 100%... con el público americano, gringo, ¿no? Que es gringo, mala onda. Tan sencillo como que son zombies y laboratorios malignos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, Silent Hill 2 es un buen juego para que prueben. Ya les dije que si no pueden probarlo en su PC, porque siempre hay el ay, pero mi PC es el año del caldo y bla bla, busquen conseguir la versión de Xbox, y si no, la Greatest Hits de PlayStation 2, que aparentemente ya corrigieron cosas. Son las dos mejores versiones en consola. Y pues vamos a pasar al corto musical. Ya saben que con la música nos pueden regalar, si adivinan, una canción para que escuchemos al final del programa. Y nada, que esta vez es un juego para PC. Que es horror. Es la única pista que les doy. Y sí. Ah, bueno, sí, obviamente no hay que es de horror. Y ahora sí está un poquito difícil porque es un juego bastante desconocidón. Y pues ahorita regresamos después del corte musical. Así que, Sorcer, por favor, échalo. Nadie. Decían que si era Siren, que si era Dementium, que si era Yume Nikki. No. Y bueno, antes de decir qué juego es, Retro Miguel pasa a retirarse. Él ya nos acompaña en el último juego. Entonces, por favor, Miguel. Siren. ¿Qué jugó Siren? Siren nadie lo jugó. ¿Por qué lo menciona? Sí, no sean choros. Siren seguramente jugaron el 2. No, lo jugaron cuando ya era el 2 y igual por eso saben que hay uno, pero no, Siren casi no lo jugó. No, y bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado lo que yo estuve. Quédense para que hablen del siguiente juego, va a estar bueno. Aquí con mis compañeros, gracias también a todos por haberme invitado, como siempre. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio, ¿no? Que ahora sí voy a estar al pie del cañón, porque pues hace sueño, ¿no? Y ahí, si se quieren dar una vuelta por el Retrocast, el domingo vamos a tener especial de Castlevania Rondo of Blood y de Castlevania Drácula X, que también el Alex Roth y pues el carnal acá, mi carnal Cosmo, ahí va a estar. Y esperemos que les agrade, ¿no? Ahí en la página del Retrocast, que es facebook.com/Retrocast. Y ahora sí me retiro, nos vemos. Ok, pues adiós, Miguel, y si ahí vamos a estar el domingo. Sí, ¿no? Domingo, vale. para que nos escuchen. Y acá. Y bueno, el juego sorpresa de esta noche es un juego que tiene uno de los títulos más largos que he visto en un juego, que es I Have No Mouth and I Must Scream. No tengo boca y debo gritar, que está basado en una novela del mismo título, que es de una escritora que se llama Harlan Ellison. El juego fue desarrollado por The Dreamers Guild. Y ¿cómo se llama? The Cyber Dreams, ¿no? Bueno, esto lo publicó. Ay, y sí. Que el juego nació como la idea de que cuando Cyber Dreams se acerca con la escritora y le dice: oye, ¿sabes qué? Tú escribes padre, ¿no? Y de ciencia ficción y cosas hasta medio terroríficas. Y le dice: fíjate que quiero que me escribas un juego, ¿no? Y la escritora esta, pues, le interesó porque era un medio que nunca había escrito, ¿no? Digo, los medios pues son cine, televisión, los mismos libros, cosas así, ¿no? Y entonces ahí fue donde ella se interesó. Y pues obviamente vienen los problemas de que los videojuegos pues es un medio interactivo, ¿verdad? Entonces entra la narrativa, ¿cómo se llama? Como hipertextual, que es donde el mismo jugador tiene la habilidad de cambiar el curso de la historia. Entonces, obviamente adaptaron esta historia al videojuego, que la historia pues ya tenía bastantes temas bastante creepy, porque la historia trata sobre una computadora que se llama AM, y esta es la culpable de acabar con toda la humanidad. Sin embargo, mantuvo vivos por 109, unos, creo que eran 109. Sí, es un tiempo hiper irreal, pero la computadora los ha mantenido vivos a 5 humanos. Y la sí, porque como es tan que los odia, que se o sea, torturando. Tiene cierto resentimiento, y aparte de que, pues, esta computadora fue hecha para mantener una guerra inteligente con otras naciones, y evolucionó tanto que terminó exterminando a la humanidad. Sí, la AM es como la abuelita de GLaDOS. Es una computadora que odia a los humanos y se divierte torturándolos. Nada más que esta es un poco más sádica, porque al menos GLaDOS lo hace como que supuestamente en el nombre de la ciencia, y AM lo hace por la pura diversión. Pregunta Palitorche que para qué consola salió. Salió para PC en 1995. Que decía, no me vino a salir, que era como Doom por allá del 93. Pues bueno, no es del 93, pero es del 95. Y los cinco personajes son un tipo llamado Corrister, uno llamado Benny, una chava llamada Ellen, Nimdok y Tev. Que todos tienen un problema grave, ¿no? Corrister, que es el personaje principal, al menos en el libro, es es súper suicida porque tiene la culpa de haber metido a su esposa a una institución mental, a un manicomio. Y pues ahí es que al principio del juego puedes escoger cuál de los 5 personajes quieres jugar. Y aun cuando tienes que jugar todos, el hecho de lo que hagas con cada uno cambia el final, afectando obviamente a M. Creo que es de los juegos más macabros con los que me he topado, porque de alguna manera ya de por sí el intro de la historia es un tanto fatal, trágico y muy sádico, y donde te van contando todas las atrocidades. En primera, las atrocidades que AM les hizo a cada uno de esos humanos sobrevivientes, de alguna manera para torturarlos, para divertirse, y que los mantiene ahí vivos, pero en permanente tortura. Que cada uno de sus torturas tiene que ver con las cosas que hicieron cada uno, porque cada uno carga con ciertas culpas muy muy fuertes. Desde un soldado que sacrificó a sus subordinados, un científico como que era colaborador de este Mengele, el doctor Mengele, entonces igual carga la culpa de haber experimentado hecho experimentos inhumanos en una gran cantidad de gente, y los otros 3 que igual cargan ahí con varias broncas, que aparte las temáticas, ¿no? Que sí son cosas que ahí sí el juego nada más podría ser para PC, porque en consola no podrías ver, al menos en el 95, temáticas de suicidio, violaciones, asesinatos y cosas que sí están. Hay un crucificado. No, sí hay cosas bastante feas. De hecho, Ellen, la tipa, fue víctima de una violación, y el violador iba vestido de amarillo, lo cual le dio, ay güey, se me fue el, tenía el nombre de la fobia, es algo con X, espera, fobia al color amarillo, es santofobia con X, que es fobia al miedo amarillo, ¿no? Que es algo raro. Dice Alex Rod, agregado en Google Games, en GOG. Sí, el juego, antes de continuar, está disponible en GOG, está disponible en Steam, y no recuerdo en qué otras plataformas, así que lo pueden conseguir hoy en día facilísimo, no tienen que buscarle más. Es un point and click, y visualmente los sprites, aun cuando son sprites y igual ya están todos pixelados y todo, el término, el término, el estilo realmente es terrorífico, ¿no? A la fecha, sí es como muy muy crudo el estilo gráfico, y pues obviamente te hace un juego más. Sí, además más agresivo de escenario, a la vista y al tipo aventura, al gameplay, ¿no? Point and click. Entonces, pues aunque a muchos digan hay que flojera andar cliqueando y averiguando a dónde le cliqueas y qué haces, en este juego se integra muy bien y le queda muy bien ese formato, porque al final de cuentas la historia es lo que dice, lo que se relata todo. No. ¿Qué ibas a decir? Que dice Omar que el juego parece que lo dibujó Clay Baker. Sí, bueno, Parker. Sí, ilustraciones muy, muy, se podría decir, grotescas. Sí, realmente es grotesco el arte. Paco, no sé qué tengas que opinar. Nada, pues la verdad es que el hecho de que sea un point and click, si no te gusta un point and click, entonces no eres un PC gamer. ya que son como que de los primeros juegos que empezaron a aparecer en las PCs. Y el juego se ve bien para el año que era, salió en 1995, yo creo que era de las mejores cosas que había gráficamente, porque hay unas animaciones muy muy padres en los fondos, digo, sobre los fondos, que están muy muy chidos también, y hay unas escenas, como tú dijiste, están muy muy locas. Yo me alcancé a ver algunas de algunos crucificados, otros donde están frente como a un templo, y sí, están como creepy, la verdad, las escenas. Pero uno de los puntos importantes es que la narrativa se mueve mejor de esta forma, como ya lo habían mencionado Cosmo y Sorcerer, porque si lo hubieran hecho con otro tipo de gameplay, yo creo que no apreciaríamos todos los detalles que tiene el juego. Porque si recuerdan, el juego tiene tienes 8 comandos, ¿no? Y cada comando te da una reacción distinta en tu personaje en el que lleves en ese momento, lo cual pues te da una diversificación masiva de opciones para poder pues, digamos, llevar tu juego como tú quieras, ¿no? A pesar de que también es un juego lineal, porque te va llevando de la manita, y tienes que buscar, no sé, una habitación, buscar cierta cosa para abrir cierta cosa y bla. Pero pues es importante. Ajá, en sí, ni tan lineal, porque el juego tiene 4 finales diferentes, pero bueno, continúa. Bueno, pero obviamente es por lo que selecciones al hacer durante el juego, ¿no? Esos 4 finales lo determinan las acciones que tomes, entonces no es tan lineal, pero te digo, sí te lleva de la mano el mismo juego. Eso es muy importante. Y yo creo que una de las cosas importantes es la ambientación que nos presentan. Como les dije, sí está muy creepy. Hay unas escenas que realmente sí estaban fuertes para, yo creo que para esa época. Yo iba en la primaria, entonces yo creo que si juego esto, yo me hubiera traumado. Aparte, no lo hubiera podido jugar bien porque no se ve tanto inglés. Pero Cosmo ya nos mencionó que está en Steam. ¿Dónde vas, si habías dicho, Cosmo? En GOG, Google Games. En GOG. Ok, bueno, pues yo creo que es una buena forma de acercarse a un juego como este tipo. Y si también pueden leer la novela también al parecer es buena. Estuve leyendo algunas críticas. No sé si tú has tenido la oportunidad de leerla, Cosmo. No, pero es que, bueno, digo, tiene el mismo título, pero es difícil conseguirlo porque obviamente pues no es un libro tan famoso, ¿verdad? No, es como... y aparte es muy muy viejo, de hecho. Sí. Entonces, igual y si pueden conseguir el libro por ahí, que alguien nos pase el dato, en uno de esos lugares olvidados en el centro. El libro es del 67. Estamos para que vean. Yo creo que deberíamos de darle la oportunidad de checar la obra original para ver cómo se basó este tipo de juego. Y como les dijo Cosmo, ya está en Steam, ya no tienen que andar buscándolo. Yo creo que Steam es la mejor opción porque todos lo manejan. Pero pues, sí les advierto que es que sí es un poco fuerte. A lo mejor ya por estas épocas ya dices, nada más pónganse a pensar en el contexto en el que estábamos, allá por el 95, y que sí era un juego como pesado, ¿no? Un juego creepy, pesador, y que no era tan fácil que tu mamá dijera, ay, sí. Y de hecho, incluso para los juegos de ahora, porque ahora es más de del susto de que, del sobresalto, de que algo de repente te brinca y te asusta. O sea, últimamente los juegos de horror son más de ese tipo. Y de mantenerte de alguna manera con cierto estrés. Sí, es como estrés, jumpscare. Estrés, jumpscare. Y I Have No Mother and I Must Scream es pura ambientación y puro. ¿Cómo se llama? Sí. Pura tensión, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? No hay un momento en el que digas como, bueno, aquí puedo descansar y puedo hacer esto. No hay un safe room donde no te vaya a salir nada o donde además, puedas, como está tan bien escrita la historia, estar tranquilo. Luego el juego te obliga a tomar ahí ciertas decisiones éticas, cuestionablemente, o más bien éticamente cuestionables. donde tus opciones son de alguna manera todas negativas y donde pues cualquier decisión que tomes va a afectar y gravemente a alguien. Entonces sí son historias muy muy macabras y siniestras las que maneja todo el juego. Pero pero es parte de, porque si no, yo creo que no tendría el mismo impacto que tiene. Y te digo, las cinemáticas que aparecen son, digamos que muy arcaicas, por así llamarle ahora, pero te dejan, te dan el punto exacto que querían llegar, ¿no? A la hora de que ves la escena, no sé, del crucificado, dices, o sea, sí me entiendes, sí me doy a entender. Uh-huh. Sí dejan claro lo que quieren que te haga sentir el juego. Sí te hacen sentir lo que ellos quisieron, ¿no? No lo dejan como al aire, sino que son muy específicos en esas cosas y sí te dan a entender sí te dan a sentir lo que ellos querían. Eso es a lo que voy, no sé, creo que lo estoy confundiendo, pero es muy importante que lo noten, porque cada vez que lo están jugando, cada escena que vean es por algo y les hace sentir algo en específico, no es como que lo deje mucho al aire. Sí, no sé si tú sí están hechas con toda la intención, ¿no? Por ejemplo, uno de los escenarios que así me impresionaron. Exactamente. ¿No? Sí, como que cierto remordimiento te deja ese con el doctor, donde ves y te describe todas las operaciones que les hacen a las diferentes personas, cómo los tratan, cómo qué de cosas les hacen que tú te quedas no manches, y luego que tú manejas a un personaje que es responsable de hacerle alguna de esas torturas experimentales. Sí, es un juego que el misterio, la tensión, el horror está en todas las esquinas, ¿no? Y aun cuando es un point and click, igual no es como el juego más, bueno, el gameplay más movido, o que puedas decir, ay, no, en cualquier momento me va a salir y tengo que correr. Y sí, precisamente como esa torpeza a la hora de mover al personaje, que bueno, ya decía Paco, ¿no? Con Silent Hill 2, que el hecho de que se movieran como tanques lo hace más terrorífico, pues aquí peor, ¿no? Porque es, tú das el clic y es ahora sí que el personaje, a la velocidad que el personaje se va a mover, ¿no? No tienes más control sobre él, y eso lo hace también muy, muy cinemático. Es como ver, es como una película interactiva, y pues obviamente tienes que, tú eres el que va guiando al personaje. Y no sé qué más quieren ir añadiendo. Vamos aquí destacar también las cualidades técnicas de este juego, porque recordemos que este juego salió cuando apenas estaba el Windows 95, cuando todavía muchas computadoras se manejaban por MS-DOS. Entonces es un juego que trae música muy bien compuesta, muy bien arreglada, y que trae diálogos hablados, que es algo que en ese entonces era rarísimo, que eran muy pocos juegos que tuvieran. De hecho, venía el juego en CD, que en ese entonces no era muy común que todavía se usara ese formato de medio para almacenar el juego. Entonces también por eso es que resalta tanto este juego, y de alguna manera, aunque ya tiene tanto tiempo de haber salido, debido a su narrativa sigue manteniendo pues un buen nivel y buena, es un buen juego incluso actualmente. Sí, es un juego que al revés, yo creo que incluso ahorita, de ser mejor juego que antes, envejeció bastante bien. Y Paco, yo creo que el hecho de que envejeciera bien se debe mucho a que el género también está reviviendo. Y este es un point and click puro, ¿no? Y ahorita se está dando mucho el auge de que ya hay muchos point and clicks y aventuras gráficas. Y yo creo que esta es una muy buena opción para que puedan probar este tipo de títulos, que son como que los papás de los de ahora. Y ya les dije, sí está un poco pesado. Tienen que leer mucho, obviamente es un punto aquí, pero yo creo que sí es de esos juegos que vale la pena checarlos para ver cómo han evolucionado ahora los de ahora, ¿no? Que tengas una noción de lo que fue antes y de cómo lo implementan ahora las mecánicas de ahora. Entonces yo creo que es una muy buena opción. La recomendación es que pues sí lo chequen, lo prueben, y pues no sé cuánto podría costar, ¿qué? ¿$10? Bueno, mientras voy mencionando que también ahí... Primero les digo. Sí tienen que ahí aplicarse un poco con el inglés, porque obviamente el juego viene solo en inglés, tanto escrito como hablado. Aunque las partes habladas sí traen la opción de poder leer subtítulos. Y de hecho me gusta mucho los actores de voz, cómo le dieron mucha personalidad de cada personaje. Pero sobre todo la voz de AM, que tiene ese tono sádico, burlón, también que intimida, de autoridad se puede decir. Una voz que en parte se escucha humana, pero en parte sí sientes esa sensación de que viene de una máquina. Las voces robóticas a mí sí me dan un poco de miedo. Dice Alex Roth que está en $6 en Google Games, y yo también ya busqué y también está en $6 en Steam, así que es un juego bastante barato si quieren pasar un buen rato asustándose y todo. ¿Tú ya pasaste, Paco? En conclusiones, sí, ¿verdad? ¿Ya acabamos todos? ¿Ya acabamos? Sí, ¿ya? Yo ya pasé, muchas gracias. ¿Ya? gracias. Pues bueno, vamos a... Ahora sí pasar a las despedidas. Pues gracias por acompañarnos en este primer programa de nuestro mes del terror. De estos juegos que pues muy adecuados a este mes. Ahí para pasar esas noches ahí estresados y con esas historias de horror. Pues aquí están dos muy buenas recomendaciones. Y gracias ahí a los que nos acompañaron en vivo en el chat, a los que nos acompañaron en vivo también en Mixler, que de hecho para allá se fue este M. Medina para el Mixler. Los que también ahí luego nos dejan sus comentarios en Twitter. Y también gracias por descargarnos, a los que nos descargan por iTunes, por iVoox y por Google Play. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, críticas, cualquier cosa en nuestra página, sobre todo en resetmx.com. Y también ahí, aunque no checamos tan seguido, también en iVoox, pero bueno, ahí está la recomendación. A mí me pueden encontrar en todos lados como SorcererZ, en mi canal de YouTube como SorcererZZ, donde pues ya me estoy poniendo al corriente, hay videos de anime y un poco de información también de videojuegos, ahí para que lo chequen. Y Paco. Paco. Pues, los esperamos el siguiente lunes. No sé si ya dieron el juego que viene la siguiente semana. No. Pero, pues, gracias por acompañarnos en esta emisión de Flashback. Estos dos juegos, la verdad es que creo que sí merecen que los chequen. A lo mejor nunca nos hacen caso, no lo sé. Pero Silent Hill 2 es un juego que les dije implementó las bases y que a la fecha todavía manejan muchas cosas de Silent Hill. La presentación, el inventario, la escasez de balas. Ya no como antes, ya que cambiaron de estudios y se hizo ahí un mezcladero de estudios y de cosas que ya no son como padres. Esperemos que con el nuevo se retome. Y el juego para PC esta semana creo que es una muy buena recomendación de Cosmos. Siempre tiene buenas recomendaciones, pero esta en lo particular, aprovechando que es el mes del terror, creo que sí deberían de ir a checarlo. Está en $6. Entonces 70, 80 pesitos creo que sí lo valen para que lo chequen. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy otro bien bajo nivel en el Twitter. Y ahí nos pueden estar escribiendo cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier pregunta, cualquiera. Pues nada, que tenga buena noche y mejor martes. Así es. Sí. Sorcerer. No, tú fuiste el primero, sí. Yo ando perdido hoy el día. No le echen la culpa a los más. Yo soy el que está perdidísimo. Pues bueno, yo soy Cosmos 0300 y estoy bien perdido. Así me pueden buscar en absolutamente todas las redes sociales. Los invito a que me busquen en YouTube. En mi canal jugamos videojuegos, un amigo y yo, y decimos muchas tonterías mientras lo estamos haciendo. Y también tenemos nuestro mes del terror, vamos a estar jugando precisamente juegos de terror. Creo que no vamos a jugar... Un juego de los que vamos a hablar, que precisamente es el de la próxima semana, probablemente lo juguemos en mi canal también. Que la próxima semana vamos a hablar, al menos del juego conocido, de Fatal Frame. Y... pues les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Twitter, @RSTMX, en Facebook, en facebook.com/, RST.tv. Dice mi cliente Cusi que se pasan 2 horas escuchándonos y nos tiran de locos. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, o bueno, suscribirse a nuestro canal de YouTube, que también es RSTMX, y pues que vayan y escuchen al Retrocast y al Despedidas del Chat, ¿no? Por acompañarnos ahí, gracias por acompañarnos a los que a Alex, sí, gracias. Rod, a Betotti, a Jen Mig, a Mictlante Cutli y a Paritorche. Sí. Y a M. Medina, que también andaba ahí, y no recuerdo quién más también nos acompañó. Pero bueno, dice... Se queja de que Omar... dice Betotti que al rato lo compra, que tenía ganas de un point and click. Ah, Omar también, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, también anda ahí Omar, que hace rato andaban preguntando que por qué no entraba al podcast y justo llegó al chat, ¿no? Pero bueno, nos escuchamos el próximo lunes para continuar el especial de terror aquí en el Flashback. Y pues ya saben, ¿no? Fatal Frame. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de RSTMX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.